atrás, paso a paso, convirtiendo las huellas en atajos. Pues buenas tardes, aquí Bernie Prijuave desde Salsa Roxa en los estudios de Revi Rock en Vicálvaro, y con la potencia que hemos comenzado de los chicos de Signos, son conocidos por aquí últimamente porque han ganado un concursito, así como quien no quiere la cosa. Así que ahora, mientras se van colocando, pues iremos hablando con ellos y a ver qué cosas nos cuentan, porque hay cosas muy interesantes que tienen que decirnos, chivarnos y contarnos, que si no, esto es un rollo patatero si solamente soy el que habla, es verdad. Y bueno, pues a ver, vas a poder pasar y todo, no sé yo, ¿eh? Está complicado, está un poco complicado el tema, pero es que el espacio que tenemos es el que hay. A ver, ya, bueno, pues ya se están terminando de colocar. Y eso que es pequeñito. Pequeñín y ágil. Bueno, pero es el sitio que tenemos y nos apañamos y nos lo pasamos bien, que es lo importante. Eso es. Así que, bueno, pues vamos a empezar presentando cada uno de vosotros. Decid vuestro nombre para que la gente escuche vuestra voz y sepa quién es cada uno y qué es lo que hacéis en el grupo. Vale, pues empezamos por mí. Soy Óscar, soy el guitarrista. Yo soy Sergio, el cantante. Oye, ese micro me está... Sí. El cable ahí. Tenemos aquí un... ¿Me lo apretas un poquito? De ruidito, a ver. Ahí. Parece ahí parece que está mejor. No te muevas. Sigue dando un poco. Sigue. De... Es que tela. No, bueno, yo creo que sí llega. No, si llegar llega, pero en cuanto le toca un cuanto poquito... Cuanto le tocas un poquito, sí. Pues vamos a cortarle ese. Corta entonces. Este y compartimos. Compartidme. Eso es. Vale, y luego le echo un vistazo a los compis de otros programas. Vale. Bueno, ha hablado Óscar, ha hablado Sergio, ¿quién más? Yo soy Nacho, buenas noches, soy Nacho Batería de Signos. Y yo soy Edu y soy el bajista. Ajá. Bueno... ¿Qué tal estáis después de un tiempecito, después de ganar ese concurso? ¿Cómo os lo habéis tomado? ¿Cómo os ha caído encima? Pues la verdad que para nosotros ha sido un subidón, un chute de energía, porque precisamente veníamos de estar grabando lo que va a ser nuestro primer disco. Y la verdad que encantados por la acogida, por cómo nos habéis tratado, tanto en la sala Revi, el staff de la radio, o sea, todos los que formáis parte del staff de Revi, la verdad que estamos encantadísimos. Y ya os digo, para nosotros ha sido sobre todo un subidón de energía para seguir dándole más caña y más cera al asunto. Un poquito más de todo, ¿no? Eso es. Y en definitiva eso, o sea, ha sido un subidón. Pues sí, ha sido algo también algo un poco inesperado, porque no realmente era la tercera o cuarta vez que ventilábamos el producto en directo y estábamos probando al público y cómo iba y todo eso, porque veníamos de trabajo en doméstico, ¿no? El trabajo de casa, de homework, bastante intenso, y bueno, pudimos ir presentando. Hicimos un par de presentaciones previas a estas dos presentaciones que tuvimos aquí en Revi. Y luego, bueno, nos sorprendió muchísimo ganar la semifinal, pero también nos dejó totalmente atónitos ganar la final, además delante de dos bandas como Simbiosis, uh-huh, y como Billete de Ida, que era la otra banda que también estaba en la final. Dos pedazos de bandazas con unos musicones espectaculares y bueno, la verdad es que fue contra... A mi parecer, yo creo que es mi impresión personal, para mí fue una victoria a contrapronóstico, ¿no? Entonces, pues todo eso la verdad es que da mucho subidón, da mucha alegría, da motiva muchísimo a seguir currando, a seguir haciendo cosas, cuando la recepción es buena, cuando lo compruebas con este tipo de cosas. Porque esto es fue como una vara de medición, ¿no? Porque realmente cuando tú vas a dar un concierto a cualquier sala, evidentemente te van a dar golpecitos en la espalda y te van a decir, muy bien, muchacho, tal. Pero cuando vienes a un concurso de bandas, lo que ocurre es que hay un jurado que tú no conoces, que hay una serie de pautas que tú, o factores que en realidad le dan más veracidad o más valor a cuando te sale bien la papeleta, que sí, es esa... Depende incluso que tengas una buena noche, que estés a gusto en el escenario, que todo te funcione bien. La verdad es que la sala está genial. O sea, sí, es una pasada. Los directos, la sala es impresionante en cuanto a equipo, en cuanto a dimensión, los técnicos de sonido, o sea, la pena es no haber hecho en su momento pues una prueba de sonido más grande, porque al final pues vamos un poco mata a caballo para que todos, claro, los grupos es que y que todos jueguen en las mismas condiciones. No es un concierto al uso, pero sí que para el poquito tiempo que hicimos del check-in, de meternos, conseguimos un buen sonido y la verdad que encantadísimos en ese sentido también. Sí, sí. Sobre todo lo que decía un poco Nacho, es como un referendo a 3 años ya largos. Sí, hemos ya, sí, 2023 ahora. Con esta formación, 3 años ya largos en los que no habíamos salido prácticamente del local de ensayo. Habíamos dado, antes del concurso, habíamos dado un concierto. En la Sala Olvido. En la Sala Olvido 15, efectivamente. Sí, el 4 de noviembre. ¿Quieres más datos? Correcto. Bueno, ha estudiado este muchacho, Hay que estudiarse las cosas. Efectivamente. Pero claro, eso había sido un concierto ante nuestro público. Íbamos con otra banda, con unos compis de nuestros locales de ensayo. Los Blackbirds, otro fenómeno. Claro, con los Blackbirds. Pero no dejaba de ser nuestro público. Además, siendo el primer concierto, sí, vino hasta el apuntador. Nuestras familias, amigos del colegio, del no sé qué, del no sé cuál. O sea, teníamos ahí a nuestra gente. Claro. Y todo el mundo, evidentemente, te va a adorar la píldora. Uh-huh. Dicen, no, ha salido de puta madre, tocáis muy bien, tal. Pero no deja de ser tu gente, tu entorno. Y no es lo mismo que te digan las cosas tu madre y tu tía que tu exacto vecina. Exacto, claro. Efectivamente. Eso. Y salir de ahí, de un concierto en una sala pequeñita, que estaba a reventar, pero no deja de ser una sala pequeñita con tu gente, salir a un concurso, no sé cuánta gente habría en la final, pero igual 200... Pues hubo, si mal no recuerdo, hubo un total de unos 500 votos. Claro, 500 votos en total, vamos a morir un par de consumiciones. Seguro que fueron más porque... Un par, de media. Hay algunos que no se toman nada. Claro, sí, efectivamente. También es verdad. A los que se toman 6. Yo creo que habría 200. Sí, 200, unas 250. 50 o 300, o 300 personas podía haber, sí. Claro, ahí ya no es solo tu gente. Había mucha gente que había ido a ver a Billete de Ida, había mucha gente que había ido a ver a Simbiosis, y luego estaba gente que no había ido a ver a nadie, que también nos lo dijeron. Sí. De hecho, me los encontré en el, ¿cómo se llamaba? Mordor, el garito este que había aquí al lado, la mazmorra. La mazmorra, pero me sale Mordor. Dijo, oye, yo no había ido a ver a nadie, simplemente había visto los carteles por redes sociales, me pasé y me habéis... Sí, yo me encontré gente allí. Es un chute de energía y de ego también. Claro. Y es que es eso, es un referendo a, coño, algo se estará haciendo bien aquí. Para mí es como la confirmación de que vamos por el buen camino, o sea, que hay que seguir por esta vía. Hay que seguir esa línea, ¿no? Sí. Esa línea de constancia, de ensayos, de tomárselo más o menos en serio. A pesar de que todos tenemos nuestros trabajos y cuando acabamos vamos ahí a modo de hobby, pero con seriedad. Es evidente que cuando empiezas en estas cosas empiezas por hobby y luego ya te empiezas a picar, y si encima tienes oportunidades como la de este concurso, claro, con los premios que además os lleváis, o sea, ¿Estáis preparados para la última semana de junio? Sí, sí. Sí, de hecho estábamos arreglando bolos ahora y estábamos... porque nos salía un bolo en una sala muy, muy, muy buena para principios de julio o algo así. Y justamente... Que no queremos que coincida con las fiestas de, claro, de Vicálvaro, y también queremos también descomprimir, porque ese concierto va a ser potente y importante. Hay que dejar un poquito de... Ahí os aseguro que va a haber más de 200 personas viendo. Sí, ya me imagino. O sea, no sé si habéis venido alguna vez por las fiestas de Vicálvaro. Y el sitio donde se hacen los conciertos, el escenario, que es como muchísimo más grande todavía que este, hay que llenarlo, ¿eh? Ah, sí. Está hecho. Tendréis que llenar ese escenario, ¿eh? Sí, vamos a traer unos coristas de Nueva York, una banda de metales también, está ya todo, está todo planificado. Sí, sí. La Sinfónica de Singapur también viene, Percusión de Senegal. Y esas cosas. Tenemos todo. Sí. No, la verdad es que. Es que luego ves la explanada y en la explanada entran algunos más de 1000 y de 2000. Sí, sí, es un aparcamiento. Madre santa. A la derecha. Lo que tenemos la intriga de saber quién es el figura que va a ir a tocar esa. O la figura, o el figura, o la banda tal. Cabeza de cartel. ¿Quién nos va a venir a telonear? Tenemos la intriga de quién nos telonea ese día. Sí, yo también estoy con esa intriga y todavía no nos han chivado nada. No, sabéis nada, ¿no? Top secret. Bueno, habrá negociaciones, todavía falta. Que hasta que falte un mes o una cosa así, no. Finales de marzo, no, a lo mejor tampoco. No, para finales de mayo. Ah, cuando falte un mes para las fiestas. Cuando falte un mes para las fiestas será cuando lo será cuando se sepa algo, ¿no? Es cuando lo desvelen, porque esas cosas se llevan muy en secreto, bueno, claro. En estos sitios. No, y al final se trabaja con cachés, con agendas de los artistas. Claro. No, no es fácil, evidentemente. Sí, sí. Y eso es la Junta Municipal quien se encarga de eso. Claro. Moverse deben estar moviendo ya, porque eso, claro, tienen que buscar agendas y todo eso, sobre todo con el gordo, con el artista importante. Sí, bueno. ¿Te imaginas? No. Te lo veamos aquí en África, muy loco. Yo lo firmo. No pasa nada. Se cambia el ritmo de las canciones y fuera. A ver, me imagino un poco de calipso. Con vosotros será un grupo rockero el claro, que. Eso que es lo que estábamos hablando el otro día, que molaría que fuese un grupo. No te voy a decir heavy, pero claro, que haya una coherencia sonora, porque nosotros hacemos un rock con muchas influencias y con muchos pasajes instrumentales atmosféricos, pero que luego le damos caña. Entonces hay que burlarlo. Claro, ¿no? Y o sea, quien nos toque seguro que fenomenal, va a ser una ocasión súper especial, pero sí que querríamos que el público que vaya a ver a esta banda o a este artista o a esta artista principal, pues que tenga unos gustos musicales que puedan encajar un poco con lo que hacemos nosotros. Eso sí, que puedan disfrutar de nuestra música. Claro, sería fantástico. Y que no lleven tomates. ¿Sí? Eso es lo fundamental, aunque bueno, están los garitos al lado y siempre puede salir algún tomate por ahí, ¿no? Pero esperemos que no. No, irá bien. Seguro que irá bien, y después de lo que se vio en el escenario. Lo que más o menos he visto mientras habéis estado montando aquí y las pruebas y demás, pues yo creo que tenéis un buen panorama de aquí para adelante. Lo que hay que trabajarlo y no venirse abajo. Claro. Y a ver, si te pones el listón a una altura, lo importante es mantenerlo e intentar subirlo. Porque en el momento en que... ahora lo dejo. Esta semana lo dejamos y bueno, nos vemos para la siguiente. No, nosotros hay semanas. Si hay una semana que nos hallamos, estamos con picores y con todo tipo de síntomas de como síndrome de abstinencia tenemos. Sí, sí, sí. Por H, por B, pues yo tengo un compromiso. Oscar sale más tarde del curro y no da tiempo. Pues la semana siguiente hacemos 3 ensayos en vez de 2. Claro. Así que tratamos de ser muy rigurosos, porque al final, cuando te tiras, por ejemplo, en el break de Navidad, al final estás con la familia, no sé qué, y estuvimos 2 semanas sin ensayar, como supongo que todo el mundo. El primer ensayo, el día 3 de enero, lo coges que dices, joder, ¿qué le pasa a los músculos? Sí. Los que trabajan con o los la época estilo, más de pandemia que hubo. A mí me mata. Nos pasa lo mismo, o sea, estuvimos semanas sin poder tocar, y luego al volver y retomarlo, pues cuesta, ¿no? Hasta que coges un poco... Y que llegas y... A ver, este tema, que no lo sabemos de puta madre. Este que va a salir de puta madre. Sí. Y es el día que más falla. Claro. Porque lo esto que es ocurre... como ir al gimnasio. O sea, sí, es lo mismo. Claro. Sí, es un entrenamiento. Porque es... de la forma... Hay que tener entrenamiento. Te tiras sin hacer bíceps y al cuarto que intentas levantar una pesa estás claro, jodido. Pero también hay una parte importante que hay que decirle a todos esos que empiezan y algunos que están por ahí pero que no tienen esa constancia, que no solamente se preparan las cosas en el local de ensayo, uh-huh. hay que llevarlas preparaditas de casa también. Claro. Sí, sí. Porque sí, sí. si no, o sea, ¿qué haces? Te sacas tú la guitarra y empiezas a sacarte un riff por ahí y los otros ¿qué? Te miran. No, eso no puede ser. Totalmente, ¿no? Hay trabajo que hacer en casa, el repaso de temas, incluso es la oportunidad cuando compones más. O sea, cuando estás en casa más en solitario y dices, uy, mira, tengo este riff, pues lo voy a compartir con el grupo. O sea, y ahora con los métodos que hay, incluso de grabarte en casa, mandártelo por WhatsApp, incluso, o sea, todo ese trabajo que hay detrás es súper importante, no solamente en el local. Pero en el local, lo que tú dices de que, por ejemplo, Oscar se saque un riff y tal, a mí me parece, o sea, muchas veces lo hacemos a modo de improvisación todos. No, a ver, pero a modo de improvisación, pero no decir, yo qué sé, un tema de los que ya tenéis trillados. Vengo a practicarlo al local, no. A eso es a lo que me refiero. A eso es a lo que me refiero. Hay que darle muchas vueltas. Este caso, tema, ¿no? Pum. No, claro. Ahora, espérate, que es que no me he terminado de convencer ahora y, sí. y voy a sacarlo entero de nuevo. Eso, los que, eso los que no. trabajamos, yo trabajo con mi voz. Estos dos trabajan con instrumentos que sí que tienen en casa. Pero, por ejemplo, Nacho no tiene esa oportunidad porque no tiene una batería acústica claro. en su casa. Es muy complicado. Pero aún así, sí que hacemos un trabajo mental. Muchos días venimos al local de ensayo y Nacho dice. Aunque no lo he podido practicar, he pensado que para esta canción y se pone en el momento claro. de sacarlo y al final sale. O sea, sí, pero eso es porque se ha puesto en la cama y a darle con las baquetas. Al niño, ¿no? En la espalda. Ay, al niño, en la cabeza. Martín. Al pobre Martín, que lo tengo loco. Lo sí. tienes frito, ¿no? Frito a ver, hay quien practica la batería con los parchecitos estos. Sí, yo tengo pad de práctica y todo, pero no tengo batería electrónica y no tengo. Y ¿cómo se llama? Y claro, a la hora de ejecutar, aunque tengas una batería electrónica y la tengas, no es lo mismo que la batería acústica en el local y tal y cual. Entonces, cuando muchas veces hay redobles, hay cambios de ritmo, cambios en las canciones enteras que surgen a raíz de una idea mía de hacer tal ritmo o de un redoble que no sé qué o que cualquier chorrada. Y de pronto empiezo a pensarlo en casa y hay veces que los maquino en casa, los tengo, digo, buah, llego allí, lo hago, pum, pum, pum, y luego en realidad llego, lo hago y esto es una basura, ¿sabes? y hay otros que triunfan, hay otros que llego, pam, pam, pam, ah, bueno, pues queda genial, queda muy bien y tal. Entonces funciona, bueno, hay muchas cosas que no todo sale a la primera, no me doy por vencido, yo mi mente inquieta claro. sigue ahí maquinando. No, y luego... mucho trabajo de escucharte los temas. Sí, yo escucho muchísimo, nos escucho porque cuando nos escucho, escucho todo, pero sobre todo mi instrumento, y me pasa también con guitarras, que hay veces que llego al local y le digo a Óscar, ¿no podríamos hacer tal cosa en guitarra que suene? Porque yo no soy guitarrista, él es el que tiene ahí todo el poder, entonces yo tengo una idea en la cabeza que hay veces que se la explico a Óscar y le digo, no puede sonar esto así, hacer esto que tal, tal. Le explico cosas, el pobre busca, busca, busca, hasta que, ¡pum!, algo así, venga, pues sí. Y con Edo me pasa igual, con todos. Bueno, somos los baterías, somos así, somos muy especialitos. Los especialitos. Cada uno es especialito en su instrumento. Sí, sí, como sí, sí. Y yo... con el tema de la batería ya hay una cosa, o sea, tú te imaginas el ritmo aquí, a mí lo que me resulta siempre complicado es ejecutarlo, es decir, sí, claro. A ver, yo quiero que suene así, pero eso pasa en todos los instrumentos, sí, al fin y al cabo, ¿no? Tienes en la cabeza lo que luego acaba sonando ahí, claro. Es que el trecho es casi insalvable. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente, sí. ¿No? Yo, sí, lo que decía yo antes, digo, hay veces que tengo unas ideas en la cabeza. Un redoble que suena tronador y es la rehostia y que no, y de pronto voy al local y plum plum plum pum. Y sí, esto sí. Me queda mirando como diciendo, pero esta mierda llevas aquí, que vienes aquí todo flipado. Pues sí, hijo, pues sí. Entonces hay otros que no, que dices, no vale dos duros, y de pronto lo haces y joder, qué buen arreglo. Ah, ese, no, porque suena esto. Porque generalmente también soy un amigo en mi instrumento, al menos soy, aprecio mogollón el menos es más. Uh-huh. Creo que hay que buscar los huecos para demostrar un poco de virtuosismo, pero el resto del tiempo hay que funcionar en pro de lo que es el resto de la canción y no intentar... El exceso de adornos, y claro, da igual en qué instrumento sea, el exceso de adornos a veces cansa. Y juegan contra de la propia composición. De la propia canción. Porque además hay canciones que hay, las canciones mismas, cuando las estás haciendo y tal y cual, te piden, o sea, piden un pico vocal de este señor, piden de pronto que Edu se vaya por la tangente y se pegue un pedazo de solo de bajo o una parte de un bajo muy potente que haga unas notas que te lleguen al tal, que él en guitarra también se despegue con un solo, haga algún riff muy molón o un cambio brutal en alguna parte que tal. Las canciones piden cosas y hay que simplemente estar ahí para escucharlas, y por eso yo, es lo que decía antes Sergio, yo escucho mucho. Porque cuando escucho Signos intento escucharlo como si no fuera mi banda, yo no tocara, y lo escucho, y pero sí que con la parte analítica de decir, en batería, ¿qué me gustaría escuchar en esta aquí, en este cambio que hacen aquí, o que hacemos, cuando me escucho? Porque me pasa además con bandas que adoro, que digo, joder, aquí se lo podrían haber currado, haber hecho tal redoble, una cosa, un pequeño cambio, un pequeño puente antes de entrar en esa parte, porque se me ocurren, y lo mismo hago con Signos, y hay veces que, bueno, proponemos, porque aquí esto es mancomunado, o sea, hay veces que llega Oscar con un riff que viene de casa, como dices tú, y lo propone y tal, y todos vamos añadiendo, pero cada uno, o sea, Oscar no viene y me dice, tío, esto es un 4x4 Mondo Lirondo, hazme esta batería que suene pum, pa, pim, pum, pum. ¿Sabes? No, nunca. Él llega lo mismo con una idea de un riff o lo que sea, y empezamos a construirlo. Hay veces que yo le troleo el tempo, por ejemplo, él ha venido con riff muy, muy lentos o con alguna idea más un medio tiempo, y yo cojo y me lo ventilo y digo, no, va, va, va, porque me pide eso, y él en eso, para eso es muy versátil además, y dice, pues tío, mola, ¿sabes? Sí, a veces que. Es buscar la canción, o sea, yo creo que en general los buscar cuatro el conjunto. Buscamos, claro, el conjunto, las virtudes y las carencias de cada uno, y lo que buscamos es eso, o sea, que el tema suene redondo y no hacer un tema más por hacerlo, sino que yo creo que luego, siendo críticos con la música que sacamos, las canciones que tenemos, o sea, todos los temas tienen algo, o sea, podrían ser singles perfectamente para mí. Yo cuando los escucho, o sea, alguno que, bueno, pues dices, pues este no me gusta. Sí, tanto, siempre hay más. Al final eres crítico con lo que haces, ¿no? Pero buscamos sobre todo eso, que las canciones sean redondas. Y en definitiva es lo más importante, ¿no? Al final una canción te llena cuando es redonda, a principio a fin. Claro. Independientemente de los arreglos que hagamos cada uno, de... Y sobre todo que sea divertida de tocar. Yo, hay veces que cuando entras en la fase de virtuosismo o rebuscado para una canción o lo que sea, pierdes el feeling, pierdes el sentido de banda, pierdes muchas referencias que son importantes porque tú al final es como jugar en un equipo, o sea, es juego de equipo esto. Y que todos caemos en esa trampa de, claro, mira, voy a complicármelo un poco más para intentar, bueno, pues tu enriquecer musical, enriquecerte, decir, mira, aquí estoy yo. Y dicen, no, al final ese camino no lleva a ninguna parte. O sea, al final tenemos que tirar por el tema y apostar por el tema. Sí, sí, sí. Es el caballo de batalla. Y es un poco también el problema, ¿no? De decir, y esto... Porque, claro, empiezas a darle una vuelta. Ahora esto sobra. Ahora aquí yo lo pondría. Ahora yo quito. Ahora pongo. Ahora... Sí. La verdad es que hay temas que desde la primera vez que los trae, por ejemplo, no sé si acordáis de Paracaídas, por ejemplo, que lo trajo Sergio. Sí. La inicial que trajo, ¿cómo ha quedado? Es que no se parece. Pero eso siempre pasa, sí, siempre, sí, siempre nos pasa. Pasa por las manos de todos. Que es lo feo y lo bonito, porque cuando tú eres un músico individual dices, coño, yo me imagino un tema así de principio a fin, claro, y este es mi tema. Pero lo bonito también es compartirlo con estos tres músicos y decir, ¿qué sacamos de aquí? Y de esta idea inicial, hemos llegado a esta aventura de decir, joder, no, aparte, historia. Y luego le encuentras el gusto de decir, qué bueno que esta parte de Edu, esta parte de Sergio, cómo brilla, esta parte de Ignacio, qué guay. O sea, al final es eso, buscar ese tándem entre los cuatro y que todo funcione, que fluya y que nos llena a todos, que nos divirtamos tocándolo, que Al final y luego además también somos una banda que en términos compositivos sí que es verdad que tiramos, por ejemplo, viene Oscar con una idea, viene él, hay veces que vengo yo con un ritmo y ellos construyen melodías en función al ritmo. O por ejemplo Sergio también, Sergio es muy buen guitarrista también y tiene sus propias composiciones, como pasa con el tema este Paracaídas, que es un ejemplo, pero en otro, ese tema lo trajo él en la idea y lo que te digo, lo mutilamos nosotros, lo cercenamos, lo violamos y lo cualquier cosa le hicimos. Pero bueno, quedó bien, o sea, quedó con la aportación de cada uno y luego hay muchísimo también, muchísima creación en signos en improvisación, que era lo que hablaba antes Edu. Somos una banda que crea mucho de ponernos a llamear en sesión, o sea, en ensayo, perdón. Hay veces que tal y empezamos a tirar y de pronto un día hacemos una música de ascensor, como muchas veces pasa, que empezamos aquí a hacer cosas raras y de pronto sale sale un riff súper molón porque yo traigo un ritmo, porque él de pronto empieza a hacer una línea de bajo, yo le sigo, y nos vamos amalgamando y van saliendo, hay muchísimas canciones que están y hay canciones y la canción que no está creada de esa manera, la que viene ya con una idea de preconcebida de cualquiera de nosotros, tiene algún segmento o alguna parte que ha sido imaginación y creación en el local de ensayo sin estar preestablecido ni nada. Siempre las canciones o tienen una idea principal que suele ser un riff y luego un desarrollo que hacemos en el local, que le metemos mucha cosa nueva y tal, o si no, salen directamente de improvisaciones y de cosas que salen en el... La parte final del péndulo, que la tocaremos en un ratillo, es improvisada totalmente. Totalmente. Totalmente, salió de llamear, ¿sí? Ajá. Pues sí. Vamos a llamear un poquito, pero con las canciones que tenéis, si os parece. Venga. Y bueno, vamos a que la gente os escuche. Hacemos otro... ¿Otro bloque? Un bloquecito ahí. Vale. De cuatro cancioncitas. Venga, perfecto. Cuatro. Sí, ahora me vais a pasar los titulitos también para hacer alguna historia por ahí, a ver qué se ocurre y demás. Y nada, pues... A ver, cuando queráis, esto ya está puesto en marcha. Que hay algún problemilla técnico por ahí con el micro de la caja, ¿no? Sí, un segundín que ya lo tengo, ¿eh? Si lo tienes ya ahí pillado, ya y está. Si no, voy para allá casi, no, a ponerlo le ponemos firme, ¿eh? Sacamos el látigo. Yo creo que ahí. Pues cuando queráis. We'll be right back. Por supuesto que todavía nos queda un rato de charla, ¿eh? Claro, claro, por eso. Pero al final a todos nos gusta el rock y eso se refleja en las canciones. Pues sigamos con más rock. Sigamos. Esto está en Drop D, que no hay nada más rockero que el Drop D. La afinación heavy por excelencia y se llama Doble Nada. We'll be right back. que viene ahora se llama Estalla y habla en general, en particular de la Guerra Civil Española, pero en general de cualquier guerra en la que se acaban enfrentando hermanos contra padres, amigos contra amigos. Podría aplicar perfectamente a la guerra de Ucrania, mismamente, a día de hoy. Y bueno, pues suena así. Thank you. se va calentando aquí el ambiente a tope, ¿eh? Pues ahora viene otro, ¿qué tal? Ahora viene otro temita, ¿no? Por supuesto que viene otro temita. Sí, este era bastante heavy y lo que viene ahora es más heavy todavía. Más heavy todavía. Sí, un poquito más. Pues a darle caña. Este es un tema... Son 7 minutos 15, creo, de duración. Wow. Pero escucha... No, no va a quedar tiempo para charlar, casi. Lo vas a oír y es que no lo parece. Tiene 840 cambios y no parece que mida 7 minutos 15. Esto se llama La amenaza del péndulo. Pues vamos con ello. Siete minutos. pues esto ha sido otro espacio musical. Que bueno, ya andamos con el tiempo un poco pegadillo. Las que quedan son más cortas. Sí. Y bueno, pero mientras, yo antes de que empezaseis este bloque, yo os he pedido que me pasaseis el CD. Porque quería hacer algo, no sabía el qué. No sabía el qué, pero algo se tendría que ocurrir. ¿Se te ha ocurrido en el acto? Sí, claro. De hecho, vosotros sabéis que yo no sabía qué canciones ibais a tocar hasta que no me habéis pasado el papel. Eso es. Bueno, pues digamos que yo he hecho la historia de esta tarde. Ah, vale. La historia de lo que ha pasado, está pasando y va a pasar esta tarde en Salsa Roxa. Y yo os digo, deja de mandar esas cartas y no me llenes de nada que sea baladí. Mejor apuesta por doble o nada. Estalla antes de que acabe el tiempo, que siempre es la amenaza del péndulo. Agárrate a ese paracaídas y deslízate entre la luz y el ocaso. Haz todo un viaje astral por la vida, dejando de lado la morfina. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien. ¡Bravísimo! Tenemos para una canción. Eso te iba a decir, como queda grabado, sí, claro. La letra de la próxima canción va a ser esa. Ajá, perfecto. Ya veré qué partes cojo como estribillo, pero te vas a llevar royalties. Pues nada, aquí encantado de recibir cualquier cosa. Pues esto es lo que se me ha ocurrido. Con las letras de canciones, Sí. Vosotros no conocéis Salsa Roxa. Los que ya conocen Salsa Roxa ya saben que es la costumbre de la casa. ¿Ah, sí? Sí, que voy a un concierto, pues hago la historia del concierto, pero incluyendo las canciones. Vale, bueno. Cuando hay un disco, pues hay que contar la historia del disco. Qué claro, mejor claro. Que con las propias canciones del disco. Muy bien. Entonces, pues, esto ha sido lo que se me ha ocurrido aquí mientras estáis vosotros cantando. Pues, y los 10 temas que vamos a tocar hoy son los 10 temas que van a ir en el álbum. O sea que. Pues mira. Pues, ahí lo tienes. Pues ahí tienes un resumen en el orden de hoy. Qué bueno. Ya decía yo que te estaba viendo hinchando los codos mientras tocábamos. Sí, claro. Estaba ahí tomando nota. Sí, claro, tío. Es que hay que tomar notas y hacer las cosas bien. Si no, no tiene gracia. Y entonces, aquí, pues por ejemplo, yo lo que si se me ocurre con esta historia, pues es que lo suelto así de buenas a primeras y ya está. A ver, que es que estoy teniendo aquí un pequeño problemilla con el sonido, no sé por qué. Vamos a ver si lo apañamos un poquito. Aquí está, yo creo. Bueno, pues... hablabais antes de vuestras tendencias y de vuestras historias a contar. Yo os he contado esta, no sé si tendrá que ver al final con todo lo que queréis contar o no, pero lo que sí es cierto es que algo siempre queréis contar con vuestras canciones. Canciones, además, fuera del tiempo habitual, ¿no? Vuestras canciones son más largas de lo habitual. Sí, también. Sí. La verdad es que sí. La duración media yo creo que son unos 5 minutos. En vez de los 3 habituales. Claro, en vez de música fácilmente consumible, ¿no? Uh-huh. La verdad es que intentamos subir de no conscientemente, porque no es algo consciente. Por ejemplo, Paracaídas, de la que ya hemos hablado, es un tema muy directo, son 3 minutos y medio, pero es la más corta del repertorio. Luego el resto son 4:20, 5:20, 6, el péndulo que dura 7:15. Se nos fue de las manos el péndulo. Sí, el péndulo se ha ido un poco de las manos. El tiempo del péndulo es que... El péndulo va oscilando y que no termina nunca. No lo marcamos nosotros, cojas y lo pares. Entonces, no, pero sí que es cierto que al final, pues, musicalmente nos gusta desarrollar las ideas y los temas, y supongo que eso también es fácil cuando hay 3 músicos como la copa de un pino en la banda y cada uno además aporta dentro de su instrumento, claro, porque muchas veces la gente cuando escucha nuestros temas me dice, joder, pero tú eres el vocalista, pero hay muchas secciones en las que no cantas. Y, sí, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema? No veo el problema. No, es una de las cosas que sí ya me di cuenta en vuestras intervenciones, que dais su cacho a cada instrumento. Pero eso es algo muy difícil de conseguir en, cuando tienes vocalista, que solamente es vocalista, como es Sergio, porque Sergio toca la guitarra, pero en algunas cosas hace intervenciones y tal, pero la mayor parte del tiempo es únicamente su rol es vocalista. Es muy difícil encontrar a un vocalista que se esté callado. A un vocalista que porque se esté eso callado, es real. Un guitarrista que no quiera hacer un riff más largo. Cualquier vocalista quiere estar todo el tiempo metiendo letras. De hecho, es tan así que yo hay unas cuantas canciones que le digo, tío, mete algo aquí en Estalla, por ejemplo. Hay una parte que yo siempre digo, aquí, tío, me falta y tal. No. Y que no. Que yo a mí me gusta escucharos y tal. Claro, y es algo que. Eso es lo que marca la diferencia. A mí me gusta oírles tocar. Me gusta lo que hacen, genuinamente. O sea, yo siempre digo que yo, si no fuese el cantante de Signos, sería fan de Signos, porque me gusta mucho la música que hacen. Entonces, ¿por qué lo voy a tapar con una voz? Que puede estar mejor o puede estar peor, pero ¿para qué lo iba a tapar? Si tiene que haber, como en el péndulo, 1:15 de solo instrumentos, pues... Oye, adelante. Claro, o sea, no veo el... Es rarísimo este chaval. no le conoces todavía mucho, pero... No, pero conozco, pero es un vocalista muy raro. Grupos, conozco muchos músicos de diferentes. Es exótico. Y te digo, o sea, me meto con todos para no eso. El cantante que no para de cantar o de hablar. Sí, sí, sí. Ah. El guitarrista que quiere que sus riffs sean los más largos del mundo mundial, que los hay. El bajista que quiere dar la nota por ahí también los hay. Que quieren su huequito y su. Está nada mal. Y luego están las baterías que no hacen más que meter adornos y adornos y adornos y adornos. Chico, relaja un poco. Hay un hueco para todo. Y en nuestras canciones es que es eso. Hay temas en los que brilla muchísimo el bajo, incluso acompañando la voz. Por ejemplo, luego tocaremos Morfina. Es un tema que lo dirige, aunque empieza con un riff de guitarra muy bonito y muy reconocible, al final los versos de la canción los dirige el bajo. El bajo va construyendo su melodía y sobre eso está construida la canción. Cada uno tiene su espacio para brillar en las canciones y hay varios temas en los que me quedo yo solo, por ejemplo, y tengo un interludio vocal, Luz, en Luz de Gas, por ejemplo. Luz de Gas es una canción también bastante larga, pero que no lo parece porque empieza con 1:05 de solo guitarra y voz. Guitarra y voz en casi modo cantautor, ¿no? Y luego sí, pues tiene su parte heavy y su tal, luego tiene una parte en la que Nacho cambia las cajas, es así como muy progresiva, pero es eso, al final cada uno tiene su espacio para brillar, y eso es fácil de conseguir cuando tienes muy buenos músicos, pero es muy difícil de conseguir a la vez. O sea, claro. es fácil que cada uno tenga, que cada uno tenga su hueco, pero... Y que no quede forzado. Y que, claro. No, y que además enlace bien, porque hay veces que lo complicado es enlazar. Sí. Claro. Esto venía un poco en relación a lo que hablábamos antes de buscar... la perfección en la canción, ¿no? El dejar respirar a cada uno, el dejar que haya esos cambios de dinámica, el que brille la voz de repente y dar espacio al bajo para que suene y marque su línea. O sea, las canciones se construyen así, en base a perfeccionar la canción, o sea, en base a hacer un tema redondo. Entonces, al final buscamos eso, ¿no? Momentos de lucidez de uno, de otro, pero que en conjunto empasten. Y si la guitarra se tiene que callar o quedarse en un segundo plano para que el bajo acentúe sus partes, porque lo pide la canción a gritos, vamos a hacerlo, ¿por qué no? O sea, y no, tampoco buscamos fórmulas establecidas de hacer estribillo, estrofa, luego un puente, porque hay que hacerlo así de esa determinada manera, sino que lo que nos va pidiendo la canción es lo que vamos haciendo. ¿Nos gusta a todos? Para adelante. ¿Que no? Vamos a buscarle un plan B. Pero es lo que hablamos un poquito antes también. ¿Influenciados por? Ya te lo hemos comentado fuera de micro, pero... Cada uno diga tres bandas. Yo, por mi parte, es que decir tres bandas es muy complicado porque me gusta mucho la música, desde clásica a rock, a cosas incluso de pop, de folk. Pero por decirte bandas, para mí Soundgarden, o sea, sobre todo el rock de los 90, el grunge, el metal... Pero decirte grupos que para mí me han impactado, pues te puedo decir Tool, te puedo decir Soundgarden, te puedo hablar de Black Sabbath. Black Sabbath para mí, o sea, Black Sabbath, Led Zeppelin y bueno, pues no sé qué decirte, Beatles también tiene... O sea, es que por decirte tres, diría Tool, Soundgarden y Black Sabbath para mí. Bueno, bueno, para mí yo escucho también de todo, no me cierro a nada, de todo dentro de unos parámetros de musicales, pero bueno, tengo ahí como grupos de cabecera a un grupo que se llama Soda Stereo, que son argentinos, que es mi banda favorita de toda mi vida, es con lo que empecé, con lo que me empezó a interesar el tocar la batería, con lo que empecé como de manera autodidacta escuchando a Charlie Alberti, que es un batería espectacular. Y bueno, pues luego, yo qué sé, tengo, a mí me gusta mucho Astor Piazzolla, me gusta mucho pues todo tipo de música, me gusta también Bill Evans, me gusta Dave Brubeck, me gusta Miles Davis, me gusta luego en progresivo, me encanta Rush. También me gusta Tool, me gusta Soundgarden, tengo un montón, yo qué sé. Hay de todo un poco en mi batiburrillo de música. Luego me gusta mucho también a mí me gusta, sobre todo en el contexto del rock aquí en España, también me gusta mucho el rock en español. Me gustan mucho las bandas de aquí de España, me gustan muchas bandas de Latinoamérica, que son muy potentes. En fin, me pondría a dar nombres y estaríamos toda la noche, como casi todo lo que estamos aquí. Sí. Creo que sacamos aquí la lista, la agenda de la libreta de escucha. Otra banda mía de cabecera es Incubus. Es una banda que adoro profundamente. Yo creo que mis dos bandas así referentes son Soda Stereo e Incubus. Me gusta Korn, me gusta, yo qué sé. Tengo de todo, más complicado, menos complicado, más al uso, más pop, menos pop, yo qué sé, aquí vamos todos también, me gusta mucho Vetusta Morla, me gusta, hay un montón de bandas que creo que tienen un potencial, y sobre todo con todas y cada una se aprende algo, porque yo qué sé, yo en mi instrumento, por ejemplo, tengo referentes en batería, que por ejemplo son Neil Peart, de Rush, para mí es un fuera de serie, es un batería que yo adoro, creo que el ídolo de todos los baterías, creo que es Neil Peart, es como el profesor, es una máquina, no puede. Es un tipo que ha aportado lo que ha aportado y no hay nada más que hablar. Y bueno, luego tengo baterías más humildes. Me gusta Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. Me flipa, me parece un tipo que tiene un groove, una pegada, una energía, todo lo imprime en la banda, es la característica, una de las, bueno, son tres son cuatro fenómenos, ¿no? Los Red Hot Chili Peppers, pero él en su ámbito es una máquina, me parece un tipo espectacular. Luego me gusta mucho el batería, claro, de Incubus, José Pasillas II. Yo qué sé, luego claro, hay baterías de sesión, pero vamos, que podría estar aquí toda la noche. Siguiente nombre. Dejo aquí, como lo dejes, paso el relevo. Si no tienes programa para mis tonterías. Pues yo, la banda de mi vida es U2, YouTube, me viene de familia, mis padres eran fans desde antes de que yo naciera. Yo, el primer recuerdo que tengo consciente de mi vida es pedirle a mi madre que pinchase Zulopa, el disco del año 93. O sea, están en todos los estratos de mi vida, a todos los niveles. A un nivel incluso enfermizo, como la gente me dice. Sí, y luego de música, o sea, música nacional también me voy a quedar con Vetusta Morla. Me parece una banda que desde la autogestión absoluta, empezando como nosotros, no es que nos compare con Vetusta Morla, evidentemente, pero no. Empezaron ganando un concurso de bandas en Tres Cantos y han llegado a juntar a 40.000 personas en el Wanda. Pues mira, vosotros ya habéis ganado el concurso de Vicalo, ¿verdad? Claro, por eso. Es un inicio. Son bastante equivalentes. De hecho, a su concurso se presentaron bastante menos bandas que al nuestro. Pues mira. Así que, pucho, watch out. Y eso a nivel nacional. Y yo tengo que decir The Beatles. No es porque sea mi banda favorita, sino porque es que... Es el diccionario del rock and roll. Toda la música actual... Eso ni se nombra ya. Está basada... O sea, los Beatles lo hicieron ellos. Los cimientos de todo. En 8 años. En 8 años construyeron los cimientos de los que luego nació Led Zeppelin, que es... Si me preguntas una cuarta banda, digo Led Zeppelin. Pero Led Zeppelin nacieron de los Beatles. Black Sabbath, de Led Zeppelin. O de los Beatles también. Los Who. O sea, está todo basado en los cimientos que pusieron los Beatles en 8 años... en un puñado de discos, y para mí son absolutamente insuperables. Y la influencia que tienen ellos no la ha tenido ni la va a tener nunca ninguna banda, porque es difícil. describe a los Beatles como una influencia. Sí, claro, todos. Ozzy Osbourne describe a los Beatles como una influencia. Lemmy Kilmister de Motorhead describe a los todos, Beatles. Pero todo, es que... todos los grandes músicos que adoramos. Bono de U2. Ojo, que ellos también venían también de influenciados del blues, del rock and roll americano, que venía de antes, de los años 40, 50. Pero yo creo que los Beatles lo que hacen es sublimar todo. O sea, lo pasaron todo a estadios superiores, sí. O sea, lo magnificaron, lo popularizaron, cristalizaron un montón de... Cristalizaron medio siglo, claro, de influencia de música negra, música popular, en lo que ahora es el pop. Hicieron popular que una banda se compusiera sus propios temas, tocasen, sí, como una banda con cuatro integrantes igual de... que tuviesen la misma, porque hasta el momento venía todo de cantantes, sí, o tal, no había el concepto, de... el concepto... O cantante... U orquesta. Cantante, sí, claro, u orquesta. Músicos de sesión. Que además tenían detrás unos compositores que iban y dejaban todo tal. Estos señores se juntaban los cuatro, que es el método moderno que lo hace ahora cualquier banda y nos parece lo más normal del mundo. Pero estos señores fueron los primeros en juntarse en un local y decir, tengo este riff, y venir de la calle y de escuchar cosas de influencias, de revolucionarios en todo. Los métodos de grabación, los métodos de promoción, están en otra. Los primeros en tocar en un estadio, que claro, no sabían, porque no las había mega giras la inventaron los Beatles. Estadio, o sea, para mí son el pináculo de la música, fíjate, hace 57 años. ¿Sabes? Sí, de la música moderna. Y dejamos. Cambia. Sí, sí. Venga, otro que se enrolla, sí, sí, no, como sí, dejemos a Nacho y a Sergio solos. No, no, si le vamos te a puedes quedar porque... sin programa. No. Nos quedamos aquí hasta las 5. Tienes que cantar, yo me tengo este que es la reencarnación. La reencarnación de un porteño. Ese. A ver, yo por resumir un poquito, tendría que decir Motorhead, sin duda. O sea, yo creo que se nota mucho en mi sonido con tantos efectos, distorsión y tal, que me ha influenciado mucho Lemmy Kilmister. Y también sin llegar a ser ningún virtuoso, Rex Brown de Pantera, por ejemplo, también me gusta cómo usaba también los efectos, el wah-wah y tal, como, sin destacar, hacía líneas muy sólidas ahí detrás de Dimebag. El de Rage Against the Machine, no me sale cómo se llama ahora, este. Ay, pero sí. también no era ningún virtuoso. ¿Tom algo? No. Brad Wilk era la batería. ¿Cómo se llama? Sí. Bueno. Sabemos quién es. Sabemos uno quién que tiene los brazos negros de tatuajes. Pues ese sí, también sí. Tenía muy buen sonido, tío. Me gustaba mucho como el sonido que sacabas y igual sin llegar a ser ningún virtuoso. Tim Comerford. Ese. Tim. Ahí está. Eso. Tim Comerford. Eso es. Yo con el Tom. Tim. Tim. Y bueno, ya, pues, claro, como todo bajista, pues Maiden. Como no puedo decir Maiden, como Steve no puedo Harris. Decir. Rejo Chili Peppers, con Fleas, Slap. Me gustaba mucho también Mudvayne, me parecía ese sí que era un virtuoso, el Ryan. Hacía unas líneas a Slap, además con el mismo bajo que tengo yo. ¿Qué tienes tú? El Warwick. Y le sacaba un sonido con Slap que nunca... Mira que me he puesto veces a intentar sacarme temas suyos a velocidad por 0.30 y no tengo puesto. No hay manera. No hay manera. Es que hay algunos que son muy complicados. Complicados. Sí. O sea, pero son así. A mí ahora me llegaron y, para este trimestre en la escuela con el bajo de Bohemian Rhapsody. Hostia. Así el día de la final. Me estoy volviendo medio tonto con ello. Que parece una tontería porque dices, no, a ver, es un tema sencillote, empiezas ahí en tu si bemol, no sé qué, pero modula 840 veces. Sí, sí. De clave. Y te cambia de clave, no, y te cambia fácil. De tempo, y te sí, cambia sí, sí. De 20.000 cosas. Se me acuerdo una vez que con un profesor particular, Carlos, ahí de Rivas, el primer día que llegué a sus clases, me puso un tema de Marcus Miller. Hostia, dije, pero. Chico, ¿y esto cómo lo hago? Ponme algo de los Ramones para empezar. ¿Y esto cómo lo hago? Eso es para que te gustara y que fueras a clase. Sí. A escucharle, no, por lo menos. Lo que siguió, estuve ahí. Claro. Bueno, por aquí hay alguien que me ha contado y me está por ahí diciendo, ha dicho hace un rato, y arriba signos, es Edu Máquina, nos vemos en las barras. Ese tiene que ser el Marcos. Sin duda. Muy bien. Sin duda. Pues la has acertado la primera. Muy bien. Es tu colega de entrenar, ¿no? ¿O algo así? Pues sí, nos conocimos ahí en el barrio cuando me mudé, que pues había un parque con unas barras para hacer calistenia y tal, y me bajaba ahí, pues empezamos a hablar, y no, como el tío es un máquina ahí entrenando y tal, pues me he ido aprendiendo de él, más o menos. Pues le mandamos un saludito, que ha cogido el WhatsApp y nos ha escrito. ¡Qué crack! Tío, que además Marcos nos ha visto varias veces ya en... Sí, estuvo en la final y ya tú le ves y es el clon de Flea con el hueco. Sí, sí, sí, sí. Sí, es verdad, muy parecido. Bueno, chicos, se nos va el tiempo y yo quiero que toquéis todas las canciones, aunque hablemos menos. Ya vale, tenemos tiempo de hablar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues, a ver, nos queda menos de media hora de programa. Entonces, 3, 6 y 12. Sí, dejamos una para el final. Sí. Tocamos ahora unas cuantas. Cuatro, charlamos un poquito, nos despedimos y la última. Ya te digo que las que quedan son más cortas. Vamos a ello. Pues venga, a irle dando caña. Que... Venga, aquí andamos a la que salta y no nos perdemos ni una. Siempre que pueda ser, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad que disfrutar de la buena música aquí nos gusta. No. Y vamos a tocar Echoes de Pink Floyd, creo que son 19 minutos. Entonces sí, no. Hay que cortarlas. Hay que, esa la dejamos para otro día. Sí. No, y hay una canción que conozco que es Durmiente Total, dura como 20 minutos y. No sé cómo se llama. Lo de Mago de Oz son 22 minutos, sino que. Sí, sí, no, no, pero yo te hablo, es una, no sé cómo, no sé ni cómo se llama, pero el caso es que la voz es. ¿Y a cuántas 20 minutos así? No, yo cuando empecé a escuchar esa canción, la primera vez que me la quisieron colar, al minuto y medio, o si es que llegué al minuto, ya estaba fuera. Ya dije, quita eso de ahí, hombre. Como para aguantar 20 minutos, pero claro, te marca el tiempo, 20 minutos. Claro. Pues adelante, bueno, chicos. Pues esta es la canción de la que... Bueno, aunque no os he puesto los aplausos porque quiero comentaros que es que nos están mandando un aplauso y un abrazo enorme desde Bremen, Alemania. ¡Coño! Que os estoy escuchando por internet. Os sigo a Nacho y a Óscar desde los comienzos de la banda. Sí, grandes sí, músicos todos. Un saludo grande de Andrés de Niedersachsen o algo así. Repítelo, Bernie. No, lo de los idiomas está hecho mal. Y nada, que adelante con el siguiente tema. Vale. Pues esto es Lúdegas. Y siguen teniendo mensajes. Siguen teniendo mensajes. Soy yo y todo lo que sois. La última del bloque. La última del bloque. Bueno, antes de la última del bloque, porque ¿sí? se nos está casi acabando el tiempo, tengo que decir por aquí, importante que sepas que estos cuatro tíos, además de grandes músicos, excelentes personas, tenemos amigos y familia que ya les siguen desde Italia, Argentina, Panamá, que hay un pequeño club de fan familiar que escucha por las mañanas para ir al cole de morfina, que hacéis un gran sacrificio y que están muy orgullosos de vosotros. Esto por un lado. Más cosas por aquí, porque hay otro mensaje. Dice, mensaje para Sergio, el cantante. Sois espectaculares en todas vuestras formas, cabrones. Cariño, compra pan, te quiero. ¿A estas horas pan? Siempre, pan siempre, a todas horas. Ya sabes de quién es, ¿no? Sí, es de mi mujer Patricia. Y por aquí, desde la tropa de Valdemoro, grandes signos. Os mandan saludos desde allí. Venga, a por el último tema de este pack rapidito, que nos tenemos que despedir. Venga, ya. Correcto. Pues nos quedan dos temas. Por eso, hacer uno, nos despedimos y. Esta es la canción con la que subíamos a Bill. Abril y Cerral. Abril, se llama Astral. Y no mirar. como os he dicho, ya nos queda nada más que despedirnos. Bueno, me queda por decir únicamente, porque alguien, uno de los mensajes que he dicho, no he dicho quién lo ha mandado. Y es alguien a quien conocéis algo, ¿no? A ver. Sí, yo creo que Oscar lo conoce. ¿O la conoce? Sí. Sí. Sí, que nos están escuchando todos, es lo que decía, ¿no? Que bueno, que nos vemos en los conciertos y que quieren que seáis felices y que disfrutéis y que les acompañaréis, os acompañarán cantando sus canciones, que se las saben todas. Eso es lo que dicen. Sí, que es lo mejor que te pueden decir. Sí, es lo mejor que te pueden decir, y es algo que hemos notado ya en el concurso y en el concierto anterior en la Sala Olvido. Hemos notado que alguna de la gente que ya está viniendo a vernos, ¿no? De manera habitual, se sabe ya las canciones. Es algo raro. Pero ahí está. Ahí es rarísimo está. Porque... mujeres, que estuvieran ahí dándolo todo y... Claro. Pero qué rarísimo porque no están ni en Spotify ni... Sí. Ni en ahí, en YouTube están algunas, no todas. Pero rulan por los WhatsApp y esas cosas. No fíes. Bueno, chicos, último mensaje. Aprovechamos para dar un besote gigante a nuestras mujeres que nos soportan. Que sufren nuestros ensayos, que soportan que faltemos todas las semanas durante dos bloques de muchas horas. Y bueno, en parte son también responsables de que podamos estar aquí. Así que gracias, os queremos. Un besito a las cuatro. ¿Y alguna cosita más que queréis dejar? El octavo. Las signas. Son las signos. Bueno, para localizaros, a ver cuándo vais a tocar y esas cosas, muy rápido. ¿Dónde eso se encuentra? ¿Para qué? ¿Para concierto? Sí, para saber cuándo hay un concierto, para que los seguidores que quieran conseguir un disco cuando lo tengáis fuera. Instagram, también Twitter. Facebook también asociado. Signos Music. Exactamente. Ajá. @ Signos Music. Signos con P. P-S. Porque, como eso lo hablamos el día del concurso, pues no lo volvemos a repetir. P-S-Y. G-N-O-S. Music. Instagram. Bueno, Signos Music en Instagram. Luego @ Signos M en Twitter. Facebook es buscarnos, poner signos y... En YouTube también tenemos un canal donde podéis ver nuestros vídeos del streaming. Próximamente subiremos también ahí los vídeos de la Sala Revi, cuando los tengamos editados. Y sí, nuestro correo es signosmusic@gmail.com. Y luego tenemos un SoundCloud donde tenemos audios. Tenemos los audios de un streaming que hicimos en Radical Sonora, que es donde, bueno, los estudios estupendos, ¿no? Buscarlo porque son una maravilla. Sí. Ya aprovecho a pasar el dato, la publi. Además son nuestros hermanos, los dueños, Sergio y Charlie, son unos fenómenos. Ahí tenemos en SoundCloud, tenemos un perfil que tiene lo que viene a ser este streaming, que son siete temas. Luego estamos pendientes de subir. Tenemos ahora pendientes de resolución del disco, que estamos ya finalizando. Ya están guitarras, está todo. Faltaría meter unas voces y masterizar y un poco de trabajo. Pero ya está calentito. Le vamos a meter caña para sacarlo muy en breve. Y luego conciertos. Estamos intentando sacar algo para marzo, abril, al menos uno al mes. Uh-huh. Tenemos uno confirmado, confirmado con otra banda hermana que se llama Takun para el día... ¿Cuándo era? 14 de julio. Para el día 14 de julio. Ajá. Pero bueno, en el medio queremos ir también sacando algo y sobre todo para. ¿Y en las fiestas de Vicálvaro? Descartado, que ya lo hemos. Que lo ya hemos se confirmará la fecha por parte de la Junta Municipal, porque era parte del premio. Correcto. Claro, y a ver si podemos también hacer algo en cuanto tengamos el disco terminado para una especie de presentación del disco y tal. Concertillo ahí. Y bueno, y van saliendo cosas. Luego estamos componiendo a la vez, estamos sacando nuevos temas. Ah. Hay dos temitas ya bastante avanzados y bueno, como acabado casi. Sí. Y están saliendo cosas nuevas, hay mucha creatividad, que es lo interesante también, que no solamente nos quedamos en esto, estamos sacando nuevo material, tenemos mucho que expresar. Así que nada, bueno, aquí os esperamos cuando saquéis el disco. Sí, hombre. ¿Eh? Y... Claro, sí. hasta la semana que viene, queridos oyentes, que aquí estaremos. Hoy ha estado Signos, no sé si ellos lo sabían, la semana pasada estuvieron Billete de Ida aquí, y la semana que viene tendremos a Simbiosis. Así que... Correcto. Aquí los tres finalistas de la parte de rock. El primer miércoles después del concurso de bandas estuvieron las tres bandas de cultura urbana aquí. Estuvimos charlando, nos lo pasamos bien también. Así que, pues nada, lo dicho, oyentes de Salsa Roxa, revirradio.es, aquí en Vicálvaro, desde los estudios de Revirock. Pasarlo muy bien este fin de semana. Ir a algún conciertillo, que es lo que más mola. Y aquí os dejo con este último tema de Signos. Esto se llama Morfina. Muchas gracias a todos y a todas. We'll be right back.